Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo cultural. En el aniversario 480 de la Fundación de Guayaquil, el artista visual Arcadio Arosemena ha condensado 192 años de la historia del cementerio patrimonial de esta ciudad en un libro. Darío Males nos cuenta su contenido. Con un solemne discurso se dio la presentación del libro fotográfico Cementerio Patrimonial de Guayaquil de Arcadio Arosemena. El libro, lleno de imágenes históricas, verso de poetas como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Rafael Alberti, Rosa Emilia Alvarado o Francisco Campos, entre otros, postula en convertirse en una obra que testimonia en sus 170 páginas los 122 años de este histórico camposanto. En la inauguración, José Luis Salazar, inspector de cementerio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, institución que regenta este campo santo, hizo un repaso a la historia de este cementerio patrimonial. Al momento, esta junta busca que este cementerio, declarado como Patrimonio Nacional, se convierta en Patrimonio Cultural de la Humanidad. El cementerio es una mezcla de elementos clásicos y modernos de artistas europeos que llegaron a Guayaquil a finales del siglo XIX y principios del XX. La mayoría de ellas esculpidas en mármol por el italiano Enrico Pacini. Allí se pueden encontrar estilos arquitectónicos como el greco-romano, el neoclásico, barroco italiano, español, mudéjar, arábigo y judío, entre muchos más. El artista iconoclasta de Ai Weiwei renace tras años de pugna con el gobierno comunista de China. Hace pocos días este artista recibió del gobierno chino su pasaporte. El simple pero a la vez profundo sentido que tiene la imagen del artista chino Ai Weiwei con su pasaporte dice mucho en los circuitos culturales del gigante asiático. Después de 4 años, el artista vuelve a tener su pasaporte y con este la posibilidad de salir del país. Ai Weiwei fue acusado de fraude fiscal y detenido desde principios de abril a finales de junio del 2011, lo que provocó una ola de indignación en todo el mundo. Desde entonces, el gobierno le privó de su pasaporte. Frente a estas acciones, el artista se pronunció con una campaña llamada Las Flores de la Libertad, la que consistió en que durante 600 días fotografió ramos de flores que cambiaba a diario en la cesta de una bicicleta aparcada delante de su talier, ya que se difundió a través del hashtag Flowers for Freedom. Según los reportes de los medios chinos, la relación tensa entre el gobierno del gigante asiático y este artista iconoclasta están cambiando. Hace unos días, las autoridades chinas le han permitido al artista realizar una exposición en el 798, un espacio dedicado al arte contemporáneo ubicado en Pekín. En Reino Unido desentierran las ruinas de lo que consideran podría tratarse de la cuna de la civilización inglesa. En la región de Monmouth, de Reino Unido, se ha descubierto un Crannog, una fortaleza realizada con madera y ubicada en el centro de un lago de la era del hielo, extinto actualmente. Este tipo de construcciones se acostumbraban a hacerlas en el centro de mucha agua, sobre la cual se levantaban con varios troncos de árbol una especie de isla artificial sobre la que se asentaba una casa estilo fortaleza que permitía el desarrollo de una comunidad alejada de la violencia de las hordas nómadas de hace 4.900 años. Según los estudios realizados, esta fortaleza tendría una antigüedad superior a las conocidas pirámides de Giza, ubicadas temporalmente hace 4.600 años. Según otros descubrimientos, en esta misma zona se podría adelantar la estrecha relación que tenían los nativos del lugar con el agua, debido a que, aparte del Crannog, también se han encontrado puertos artificiales que servían para la construcción de buques prehistóricos. Estos descubrimientos han hecho pensar a Stephen Clare, presidente de la Asociación de Arqueología de Monmouth, que en este lago prehistórico se fraguó la cuna de la civilización inglesa. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.